tú supieras lo que siento yo cuando no estás en mi cama. Un vacío inmenso en mi corazón que solo tus besos llenaban. Eres como una droga que no puedo dejar. La única doctora que me puede curar. Llegábamos a los bares, eras la envidia de todas las yales. Oh, oh, oh, es que tú estás buena. Yeah, yeah, yeah, mi linda morena. Tú me haces falta. No, como tú no hay nadie más, no hay nadie más. Doctora que me puede curar. Yeah. Tú eres la que da más buena. Son las que te tiran están feas. Java desarreglada, un pena. No se buscan lo de ella. No hay ningún tipo que se fije en ella. Por eso a ti te tienen de más. Oh, oh, oh. Es que tú estás buena. Yeah, yeah, yeah, mi linda morena. Tú me haces falta. No, como tú no hay nadie más, no hay nadie más. No hay nadie más. Como tú no hay nadie más, no hay nadie más. Como tú no hay nadie más, no hay nadie más. Como tú no hay nadie más, no hay nadie más.